has traído las carnadas. ¡Has armado la carnagola! Me agarraste. ¡Tu señora para la joda, Daisy! Pues vete al demonio.